¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos tener una vida que realmente agrade al Señor? ¿Cuántos realmente desean tener una vida que agrade al Señor? Muy bien. ¿Cuántos desean tener una vida que realmente no solo le agrade, lo asombre al Señor? Vamos a ponerlo un poco más allá. Muy bien, hay valientes aquí, hombres y mujeres, dispuestos a llevar vidas que no solo lo agradan al Señor, sino que lo sorprendan. Lo sorprendan gratamente, vamos a agregar eso, ¿no es cierto? Porque a veces Dios lo sorprende al Señor, pero le genera algunos dolores de cabeza. No, usted lo entendió y yo le felicito por aceptar ese desafío y tener esta intención, esta actitud, esta iniciativa, esta conciencia. Quiero y debo llevar una vida que agrade a Dios, debo una vida que asombre realmente al Señor. Porque eso al mismo tiempo entonces significa colocarnos en una posición de ser verdaderos instrumentos de bendición que Dios puede usar para bendecir a otros. Y esto es lo que vamos a notar también en este pasaje. Este pasaje nos muestra, nos da ejemplo de una vida que no solo asombró a Jesucristo, sino que lo impactó y lo alegró sobremanera y le trajo contentamiento y felicidad. Una vida que por tanto pudo tomar como instrumento para bendecir a otra persona. Así que es un ejemplo y un modelo hermoso que podemos tener para que esta decisión que hemos manifestado levantando la mano se fortalezca y nos anime y sigamos adelante y sigamos creciendo para que siempre podamos llegar adelante una vida que asombre cada vez más al Señor o lo sorprenda de tanto en tanto, por lo menos también. De forma tal que eso va a significar que sos un instrumento muy poderoso en las manos de Dios que Él usa para bendecir a los demás. Hablamos entonces del Evangelio de Lucas, capítulo 7. La palabra de Dios dice así en estos primeros versículos de este capítulo. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es un interesante pasaje, es muy atractivo el pasaje y nos llama la atención y nos genera ciertas curiosidades. Jesús estaba principiando, estaba comenzando, estaba iniciando su ministerio aquí en la tierra. Él había estado desarrollando todo una serie de enseñanzas que son conocidas como el Sermón del Monte, ¿cierto? O las bienaventuranzas como parte de este bloque de enseñanza. Y dice que él entonces finalizó, es lo que está comenzando a decir el capítulo, el versículo 1, ¿no es cierto? Después que hubo terminado todas sus palabras, etcétera, está hablando de esta enseñanza que estuvo brindando al pueblo. Y dice que luego de haber hecho eso, entonces entró en Capernaum. Capernaum era una ciudad costera en el borde norte del mar de Galilea y precisamente en la provincia de Galilea, allí por donde Jesús había comenzado a ministrar y a enseñar. Así que mientras andaba por allí, entró en Capernaum. Capernaum era la ciudad de origen, la ciudad en la cual estaban viviendo Pedro y toda su familia, a quienes Jesús había estado llamando, ¿se acuerdan ustedes? Mientras estaban pescando o limpiando y remendando las redes. Y parece ser que allí en Capernaum Jesús lo tomó como centro, digamos así, como cuartel general de sus actividades y de su ministerio, por lo menos en esta etapa de su ministerio. Se dice que hoy en día, allí donde había estado la casa de Pedro, del apóstol Pedro, se levanta una basílica que data del siglo V después de Cristo, por supuesto. Así que estas son algunas características de esta ciudad de Capernaum, que era una ciudad muy popular, pero una ciudad importante, una ciudad costera, donde había mucha actividad seguramente también comercial. Y dice que en aquella ciudad había un centurión, vivía un centurión. Un centurión, por supuesto, era un oficial romano, un oficial romano, y se le llama centurión porque precisamente estaba a cargo de 100 soldados, un grupo de 100 soldados. El gobierno romano tenía cierta estructura y distribución de sus oficiales, y en este caso este era alguien importante porque estaba a cargo de estos 100 soldados allí. Y se está refiriendo a esta persona como alguien que realmente asombró a Jesús, alguien que realmente maravilló a Jesús por alguna de sus cualidades y de sus características. La vida de este centurión realmente agradó a Jesús, lo impactó, y por eso se constituye también en este modelo y en este ejemplo para que nosotros podamos seguir. Este centurión, dice la palabra, tenía algunas cualidades y algunas características que ahora vamos a repasar para verificar que también estén presentes en nuestra vida. Hemos expresado el deseo y la voluntad y el propósito de que nuestras vidas, como hijos e hijas de Dios, realmente le agraden a Él. Hemos expresado recientemente nosotros aquí este deseo y esta intención de llevar adelante vidas que impacten al Señor y lo maravillen, lo asombren a Él también. Así que veamos por qué ese centurión lo impactó y lo maravilló de esta forma a Jesús. Veamos qué cualidades tenía, qué clase de persona era ese centurión que logró lo que logró de parte de Jesús, este reconocimiento haciéndolo público también. Una de las cualidades y de las características que tenía este centurión, la vida de este centurión, es que él era una persona responsable. En el versículo 2 encontramos que él tenía un siervo a quien este quería mucho, a quien el centurión quería mucho. Lo que está dando cuenta aquí es que él no solo veía a este su siervo como un simple esclavo, casi como una cosa, como un instrumento, al punto en que en aquel tiempo realmente se consideraba, sino que él veía en ese esclavo y en ese siervo a una persona, y se sintió responsable sobre él y sobre sus necesidades, aún teniendo ese vínculo y esta relación de centurión a esclavo o a siervo. Es decir, que el siervo y el esclavo en aquella época era considerado nada, no tenía ningún tipo de derecho. El siervo dependía su vida de su señor o de su amo, ni siquiera él tenía derecho sobre su propia vida. Sin embargo, vemos aquí que este centurión era una persona responsable de aquellos que estaban bajo su custodia, bajo su cuidado, bajo su liderazgo, etc. Así que una de las características y las cualidades que tenía la vida de este centurión que impactó a Jesús fue su responsabilidad. Por lo tanto, podríamos preguntarnos ahora nosotros, que deseamos tener esta misma actitud frente a Jesús, ese mismo impacto frente a Jesús, debiéramos entonces preguntarnos, ¿cuán responsables somos de aquello que Dios nos ha concedido o dado? ¿Cuán responsables somos sobre aquellas personas incluso que están bajo nuestro cuidado o en relación a nosotros? Aquellos que somos padres, ¿cuán responsables somos sobre nuestros hijos? ¿Cuán responsables son las personas con sus hermanos o hermanas? ¿Cuán responsables somos con nuestro cónyuge? ¿Cuándo estamos prestando atención a sus necesidades y estamos respondiendo a ellos? ¿Cuán responsables somos respecto a nuestra familia? ¿Cuán responsables somos finalmente respecto a nuestros bienes? Eso fue una cualidad que demostró, evidenció este centurión, y entre otras cosas por ello, como parte integral de esta vida que él llevaba, agradó a Jesucristo y lo maravilló. Pero no solo esa era la cualidad, quizás no tampoco la más sobresaliente en ese centurión. Podemos decir que ese centurión era una persona de fe en Cristo, porque en aquel tiempo había el ofrecimiento de muchos dioses, de muy diferentes, de distintas características o cualidades y alcance. Así que en aquel tiempo la sociedad podía recurrir a una serie de dioses y elegir el que quisiera tener como guía o como aquel que recibiera sus propias peticiones. Pero este centurión dice claramente, la Biblia lo demuestra en este pasaje, que era una persona de fe en Cristo. Realmente él lo estuvo demostrando, porque dice el versículo 3 que cuando oyó hablar de Jesús, él envió unos ancianos. ¿Qué tenía en mente y cuál era su propósito? Él sabía que Jesús podía sanar a su siervo, y por eso comenzó a hacer todo lo que hizo respecto a sus ancianos y luego a los amigos que envió a Jesús mientras él estaba llegando a su casa. Indudablemente era una persona de fe, no solo porque recurrió a Jesús al oír acerca de él, con absoluta fe y seguridad y certeza de que él iba a sanar a su siervo, sino que mismo Jesús reconoció públicamente a la gente: ni en Israel he visto fe como la de este centurión. Y te quiero decir que eso debe haber sido una palabra tremenda para aquellos judíos que estarían escuchándola, porque este centurión ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, no era judío. Y que Jesús delante de ellos les estuviera diciendo a ellos, ortodoxos, religiosos y demás, esa persona que ni siquiera pertenece al pueblo de Israel tiene mucha más fe que cualquiera de ellos. Debe haber sido algo bastante fuerte. Probablemente eso causó que en algunos hubiera una reacción y se comenzaran a ocupar y a preocupar y desarrollar una fe en Cristo sana y vigorosa como corresponde. Pero sabemos que indudablemente en otros despertó más bien oposición hacia Jesús y mal humor, y un acondicionamiento respecto a sus enseñanzas y a su autoridad. Lo cierto es que Jesús reconoció la fe de este centurión y lo impactó y lo maravilló. Por eso dijo lo que dijo en el versículo 9 a aquellos que estaban allí y a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tiene una vida que agrada a Dios, una vida que agrada al Señor y le impacta y le asombra a Él. Es por supuesto una vida, la vida de una persona que tiene fe en Cristo. La pregunta sería entonces, ¿qué clase de fe estoy yo ejercitando diariamente como cristiano? ¿Qué clase de fe? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué fe? ¿Un asentimiento hacia un quizá, a lo mejor, podría ser, no sé, no estoy seguro? ¿Qué clase de fe es la que nos mueve diariamente en nuestra vida? ¿Cuál es la fe que se evidencia en lo cotidiano en nuestra vida? Más, ¿cuál es la clase de fe o la calidad de fe que se manifiesta en mis adversidades? Una vida que asombra al Señor en la vida de una persona de fe en Cristo. ¿Está presente la fe en nuestra vida cotidiana, diaria, en nuestro andar, en nuestro caminar? En tercer lugar, este centurión era una persona digna, una persona digna. El versículo 4 dice que cuando el centurión envió a unos ancianos hacia Jesús para que le rogase que tuviera bien sanar a su siervo, porque estaba muy enfermo, de hecho estaba a punto de morir, dice que estos ancianos al llegar a Jesús le dijeron: Señor, es digno de que concedas su petición. Esta persona es digna de que le concedas esta petición, que respondas a esta su petición. Porque no solo ama al pueblo de Israel, por supuesto, que tiene que invitarlo, sino que también nos ha construido una sinagoga. La sinagoga de hecho que salió de Capernaum. Así que esta era una persona considerada digna. ¿Qué significa digna? Por supuesto que no está queriendo indicar que había hecho méritos suficientes para ganarse la bendición de Dios en todo caso. Era una persona digna, está queriendo decir que era una persona coherente, que era una persona de principios y valores sanos y saludables que se evidenciaban en su vida, no que se manifestaban solo verbalmente. Está queriendo decir, al decir que era una persona digna, que era una persona íntegra, que era una persona correcta, que era una persona que se esforzaba por ser una persona justa delante de los demás también. Así que podríamos estar diciendo y comparándonos ahora nosotros mismos cuál es realmente nuestra actitud en la vida respecto a los principios y valores que la palabra de Dios nos ofrece y nos enseña como para vivir. ¿Manifestamos integridad en eso? ¿Manifestamos coherencia? ¿Estamos viviendo de acuerdo a esos valores que son los valores del reino de Dios y que Jesús se encargó de enseñar? Tenemos y hemos tomado de estos valores sanos y elevados, lo más elevados que pueda haber, para manifestarlos en nuestra vida también. Bueno, probablemente eso no sea la moneda con la cual podemos comprar las bendiciones de Dios, pero indudablemente que una persona reconocida como digna se coloca dentro de la posibilidad que Dios le esté bendiciendo, y se está colocando dentro de la posibilidad que Dios le esté usando para bendecir a otros también. Así que esta es otra de las cualidades y características de una vida que asombra e impacta al Señor y se constituye un instrumento de bendición. En cuarto lugar, este centurión era una persona que amaba, una persona que ama. El versículo 5 dice que no solo amaba a la nación de Israel, podríamos decir que por supuesto amaba a su esclavo, a su siervo. Lo dice en el versículo que acabamos de leer, el versículo 2. Tiene un centurión a quien este quería mucho. Así que era una persona que amaba. Indudablemente siguiendo aquella enseñanza que habrá oído y aprendido de amar a su prójimo como a sí mismo. Sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de preferencia, sin ningún tipo de discriminación. Fíjate, otra vez, estamos hablando de amor hacia alguien que era considerado nada en aquel tiempo, un esclavo, un siervo. Y está hablando de amor hacia los judíos, mientras él no era judío. Y por supuesto que no tenía ningún tipo de problema racial, por eso podía amar a su prójimo, fuera quien fuere, como a sí mismo. De la manera que indudablemente estaba mostrando amor a Dios. Ahora, soy yo una persona que ama, soy yo una persona que demuestra amor al prójimo. ¿A qué prójimo? ¿A todos los prójimos? ¿Hay algún caso en el cual mi amor sea negado, sea retenido por cuestión de raza, de color, de algún otro tipo de cuestión? Mi amor solo para con aquellos que son agradables, me caen bien, me benefician, me aceptan, no me incomodan. Obviamente mi amor extenso y amplio, de tal forma que abarca a toda persona, cualquier persona, solo por el hecho de ser persona. ¿Y qué tal en este tiempo si aplicáramos esto en general respecto a algunos tipos de fobias, ¿no es cierto? Respecto al ser humano, en función de su creencia religiosa, en función de su orientación sexual. Por supuesto no vamos a coincidir con lo que cada uno decide hacer de su propia vida, pero aún así nosotros hemos sido llamados, como hijos de Dios, a amar a nuestro prójimo. Y eso cae sobre nuestra responsabilidad. Lo otro cae sobre responsabilidad de cada uno. Bueno, esta era una persona que amaba. Creo que por eso también llamó la atención a Jesús y lo asombró y lo maravilló y lo agradó. Porque se dio cuenta que ese centurión amaba de verdad. Como dice la palabra, ¿cierto? No amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. Este amor se manifestó porque tuvo compasión de la necesidad de su prójimo, de su siervo. Así que demostró que le amaba realmente porque se movilizó, buscó, se interesó y hasta que alcanzó aquello que su esclavo necesitaba, ni siquiera él mismo. Así que se manifestó su amor en todo eso. Que de esta manera también se manifieste nuestro amor hacia todos los demás. En quinto lugar, este centurión tenía una vida que asombró al Señor porque era una persona generosa. El versículo 5 dice que no solo amaba, sino al mismo tiempo edificó una sinagoga para los judíos. Edificó una sinagoga. Eso significa que mandó construir. Pagó él mismo esa construcción de esa sinagoga. Era una persona generosa. Era, podríamos decir entonces, un buen mayordomo. Un buen mayordomo de aquello que el Señor le había dado. Probablemente le estaba reconociendo esto también. Así que supo usarla de buena manera. Y de manera generosa, sin tratar de acumular y acumular, sino viendo cuáles necesidades había a su alrededor. Por lo tanto, aquí también encontramos otra demostración práctica de su amor. Y porque había amor, era generoso al dar. ¿Cómo estoy yo invirtiendo aquello que Dios me ha dado? ¿Cómo estoy yo invirtiendo el dinero que Dios me da? ¿Cómo estoy yo administrando todo lo que el Señor me ha concedido? ¿Lo estoy usando como lo usó también este centurión para edificar, en nuestro caso no una sinagoga, sino edificar el reino de Dios, edificar la iglesia del Señor, extender su reino? Realmente, no solo mi vida, mis bienes, todo lo que Dios me ha concedido, yo tengo la noción de que lo estoy usando realmente para el reino, porque es del reino, que yo lo estoy usando realmente para glorificar al rey porque provienen del rey. Estoy siendo un buen mayordomo. Un buen mayordomo es alguien que se da cuenta de que debe dar, pero lo hace generosamente. Así que esto debiera preguntarme yo, que deseo agradar al Señor con mi vida, y repasarlo y ajustarlo y abrir el corazón con toda generosidad cuando se trata también de dar por otros. Él era generoso, estaba haciendo cosas por los demás, por su siervo, y no tenía temor en invertir tiempo y recursos y lo que fuere, y si otro necesitaba la edificación de una sinagoga y vio que esto era bueno y tenía un buen propósito, también participó de ello. Y dijo, bueno, que sus bienes y mis bienes realmente estén siendo pensados y administrados para que puedan procurar la mayor extensión del reino de Dios. Probablemente en su propia familia haya quienes puedan estar necesitados de algo, y no siempre es una necesidad económica. Demos y demos con generosidad. Probablemente algún vecino esté pasando por algún tipo de necesidad imperiosa, importante, y Dios te ha concedido a vos en abundancia. O te es suficiente y todavía tienes algo más. Pues Dios lo ha dado para que lo podamos compartir con aquel que necesita. O en la calle, o en cualquier lugar, o en la propia iglesia del Señor. Que todo sea usado realmente para glorificar su nombre y procurar la extensión de su reino. En sexto lugar, este centurión tenía una vida que asombró al Señor porque era una persona humilde. Una persona humilde. En el versículo 6 y en el versículo 7 encontramos que por dos oportunidades él da evidencia de esta humildad. Él está diciendo, no, yo soy una persona humilde, pero él con estas actitudes estaba demostrando que lo era. Dice, cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. y aún no manifiesta en el sitio de nuevo, por lo que aún ni aún me tuve por digno de venir a ti. Por eso, porque humilde, envió a esos ancianos en primer lugar a Jesús. Y luego, porque seguía siendo humilde, envió a unos amigos cuando Jesús estaba acechando y diciendo: no soy digno de que entren a mi casa. Y en eso se dio también una enseñanza que tiene que ver con lo cultural desde aquella época. Ningún judío podía aceptar la invitación de un gentil a ingresar en su casa. Ningún judío que se preciara como tal debía aceptar la invitación de un gentil a ingresar en su casa. Como así tampoco un judío que se preciara como tal podía invitar a un gentil a ingresar en su propia casa. Así que probablemente este centurión estaba considerando y aún respetando a Jesús, reconocido como también un judío, y él no quería en absoluto forzarlo en ningún aspecto, ni generarle ninguna inconveniencia a este gentil invitarlo a ingresar a su casa. Por lo tanto, al mismo tiempo reconociendo a Jesús, fue humilde, no se consideró digno de dirigir a él ni a buscar a Jesús. No es que era por el contrario que estaba agrandado y dijo: yo soy demasiado importante para ir a Jesús, así que me invitan a otra gente a que vaya a invitar a nuestra obra, sino que precisamente porque era verdaderamente humilde. Así que él demostró su humildad también al entender y atender la necesidad de su esclavo. Él no dijo: yo estoy en otra cosa, yo soy centurión, soy alguien importante, ¿qué me voy a estar ocupando de esto? Y de un esclavo, además, que me dijera: bueno, mi esposa, mi hijo, de algún otro centurión, pero ocuparme de esto, yo es humilde. Lo demostró también en ese aspecto. Y en su actitud frente a Jesús, por supuesto, también. Estoy demostrando esta humildad en cada área, en cada aspecto de mi vida, en cada relación de mi vida. Estoy siendo humilde. Me estoy considerando no digno ante el Señor, ante otros. O creo, por el contrario, que yo soy demasiado para atender a las necesidades de la gente. Supongo estar en otra cosa y yo no ocuparme de ello. ¿Cómo entonces estoy demostrando y evidenciando la humildad que debo tener en cada aspecto de mi vida? La humildad es una cualidad en la vida de alguien que pretende realmente agradar al Señor y asombrarle a Él. En último lugar, este centurión fue alguien que asombró al Señor Jesús con su vida, porque era una persona en autoridad y bajo autoridad. En autoridad y bajo autoridad. Dice allí el versículo 8: yo también soy hombre puesto bajo autoridad. E indudablemente él sabía sujetarse y someterse a la autoridad que estaba por encima de él. Y no renegaba de eso, y no se quejaba de eso, y no se rebelaba ante esa autoridad, no desconocía esa autoridad, no ignoraba esa autoridad, sino que había aprendido a sujetarse y someterse a la autoridad bajo la cual estaba puesto. Pero al mismo tiempo dice que no solo estaba bajo autoridad, sino que estaba en autoridad, porque dijo: yo también tengo soldados a mi cargo, yo también tengo gente a mi cargo. Si son los soldados, le digo a este: anda y va, o le digo al otro: vení y viene. Y no son los soldados, tengo bajo mi autoridad a siervos. Y si al siervo, cualquiera de ellos, le digo: hace esto, el siervo lo hace. Así que él era alguien que estaba en autoridad y bajo autoridad, y sabía sujetarse y someterse a la una, como también sabía ejercer la otra. Esto es una excelente cualidad en la vida de alguien que desea agradar a Dios. En definitiva, lo que está mostrando esta actitud del centurión es que él sabía que no era la autoridad final. Él sabía que no solo tenía bajo autoridad otra gente y se creía el más alto de todos y el superior. Él sabía sabía que había por sobre él otra autoridad que sí era final, y en definitiva esa era la autoridad de Jesús sobre él, a la cual estuvo sujeto también, y se demuestra en su actitud a lo largo de todo este pasaje. Así que, cuidado con esto. Por supuesto que esto tiene mucha relación con alguna otra característica, como por ejemplo la humildad. A veces nos encanta sabernos personas que tenemos gente como a nuestro cargo, bajo nuestra autoridad, podemos decir bajo nuestro mandato. Las dominamos, les ordenamos y nos tienen que obedecer. Pero al mismo tiempo nos rebelamos frente a cualquier otra autoridad que Dios nos imponga por sobre nosotros. Lo cual está indicando en el fondo que tampoco me estoy sujetando a la autoridad final, que es Cristo, el Señor. ¿Por qué? Por falta de humildad. Por orgullo. Este centurión sabía en qué consistía la autoridad y cómo ejercerla. Por lo tanto, para nosotros que deseamos llevar adelante una vida que agrade al Señor, la pregunta y la reflexión sería respecto a esto: ¿cómo me sujeto a la autoridad que está puesta sobre mí? ¿Cómo me sujeto en todo caso a las autoridades que están puestas sobre mí? ¿Considero que yo soy la autoridad final? ¿Creo yo que yo tengo la última palabra? ¿Que soy el último que toma las decisiones para mi vida o incluso para la vida de los demás? ¿Creo yo tener la razón y la verdad permanentemente y no me aparto de ello? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cuál es mi actitud respecto a las autoridades que están puestas sobre mí? Y al mismo tiempo, ¿cómo ejerzo autoridad sobre otros, si es que Dios me ha puesto en esa posición? ¿Cómo ejerzo autoridad? ¿Es autoritarismo? ¿Es dominio? ¿Es mandato? ¿Es coerción? ¿Cómo ejerzo esa autoridad? Una vida que asombra al Señor, una vida que impacta y maravilla a Cristo. Por lo tanto, debemos cultivar estas cualidades, entre otras, pero estas se han destacado en esta persona y en este pasaje. Debemos cultivar estas cualidades, debemos desarrollar estas virtudes en nuestra vida. ¿Te acordás lo que dijimos, no es cierto? Responsabilidad, fe, integridad, amor, generosidad, humildad, buen y sano ejercicio de la autoridad. Estas cualidades debemos desarrollarlas, debemos crecer en ellas para alcanzar a ser lo que expresamos que deseamos ser: siervos que asombren a Jesucristo. Y en cualquier circunstancia o experiencia de la vida parecida o diferente a esta del centurión, obviamente Jesús diría lo mismo: me impactaste, me asombraste con esta actitud. Me encantó, llenó mi corazón verte hacer esto o aquello con esa humildad, con esa fe, con esa generosidad. Y Dios te estaría alabando y te estaría reconociendo, y Él estaría diciéndote: me agradaste mucho, realmente me maravillaste. Y sin necesidad que esperemos que lo haga públicamente, porque el centurión no lo hace. Lo más importante es llenar el corazón de nuestro Señor con nuestra propia vida. Dios va a añadir su bendición a nuestro esfuerzo por lograrlo. No nos va a dejar solos, no nos va a ayudar, y va a haber esas motivaciones en nuestro corazón y esos deseos en nuestro corazón, y va a poner también de su parte todo lo que necesitamos para alcanzarlo cada día más, pero es imprescindible nuestra decisión y nuestra voluntad. Una vida que asombró al Señor. Y lo asombró gratamente, lo asombró satisfactoriamente. Y por ello entonces fue una vida que pudo constituirse en un instrumento poderoso de Dios para bendecir a otros. Porque Dios bendijo a su siervo. Porque Dios dice que a través de todo lo que viene este centurión, bendijo a su siervo, bendijo la petición que tenía el centurión, pero era a favor de otra persona, su siervo. Así que el centurión fue un instrumento poderoso para que Dios bendijera a otro. ¿Por qué lo fue? Porque su vida era una vida que agradaba a Cristo. Porque su vida tenía estas cualidades que asombraron a Cristo. Así que sucedió lo que él esperaba. Sucedió lo que él le había solicitado a Jesús. Su siervo fue sanado, aquellos amigos que le habían dicho a Jesús, che, ¿sabes qué? Dice que ni siquiera te acerques, que no es digno, que no entres a su casa, que no tengas incomodidad por ello, es un gentil. Pero nos acaba de decir que tan solo digas la palabra, que tu siervo iba a ser sano, eso no es suficiente a él. Es suficiente para su fe. No que vos estés presente, que digas la palabra. Y una vez dicha, él sabe que su siervo va a ser sanado. Y estos amigos volvieron y luego dejaron este mensaje. Cuando volvieron, se encontraron sano al siervo del centurión. Un instrumento de bendición. Una vida que asombra al Señor es un instrumento de bendición a otros. Es una vida que Dios puede utilizar para bendecir a otros. En definitiva, es una vida como la tuya, como la suya, como la de ustedes, como la nuestra. Una vida común y corriente. Una vida realmente consagrada, entregada, dispuesta a agradar en todo al Señor. Te animo, te desafío, te aliento, alentémonos a que cultivemos y desarrollemos cada día más, con mayor amplitud y con mayor profundidad, entre otras, estas cualidades. Esto le agrada a tu Señor. Esto le agrada a Cristo. Y si así ocurre, entonces tu vida también va a ser instrumento para que Dios pueda manifestar su poder a favor de otros. Instrumento para que Dios pueda bendecir a otros también. Aquellos que pueden estar en su corazón, por ser tan compasivos como lo fue este centurión con las necesidades de otros. Así que tengamos esta misma sensibilidad, tengamos este mismo corazón, tengamos estas mismas actitudes. Y así entonces vamos a poder lograr este propósito común que hemos manifestado. El Señor se agrada de tu vida. El Señor está contento contigo. El Señor se maravilla de tus actitudes. Y eso le glorifica a Él. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga de tal manera que podamos seguir creciendo en estos aspectos también, para llevarle a Él toda la gloria y toda la honra. Ayudémonos, sostengámonos, alentémonos para poder alcanzarlo todos en la mayor medida posible. Y así sea.